Vamos a saludar a Esteban Bullrich, diputado del PRO. Vamos a hablar del debate por la delegación de las facultades al gobierno. Esteban Bullrich, ¿qué tal? Buenos días. Leonardo Cofres de Cooperativa lo saluda. ¿Qué tal, Leonardo? Buen día. Gracias por el llamado. Gracias por atendernos. ¿Cómo van a tratar este tema, Esteban? Nosotros estamos planteando que se abra la discusión en algunos temas específicos. Creemos que el Congreso debe recuperar alguna de las facultades que fue delegando en el Ejecutivo, más allá de que el Ejecutivo algunas de las leyes que están dentro de este paquete de 2000 que funciona permanentemente ya fueron aprobadas por esto, que se haga una separación que se debería haber hecho ya el 2003. Está conformada una comisión llamada el Digesto, que lamentablemente no ha hecho ese trabajo. Entonces lo que estamos pidiendo es que se haga ese trabajo de una vez por todas para separar y que el Congreso deje de delegar en el Ejecutivo facultades. Si bien la utilización de ellas no ha sido demasiada, ¿ustedes creen que esto se puede bajar o directamente habría que tratar de eliminarlas? No, creo que de cualquier manera, más allá de, como usted dice, que se ha limitado por ahí a lo que es el tema de las retenciones, que ha sido un impacto grande igual, me parece que el Congreso debe recuperar su función. Debe volver a funcionar como estaba diseñado constitucionalmente, y por eso es que creemos que hay que recuperarlas. Lo que le estamos planteando al Ejecutivo es que separe el paquete, que vea cuáles son, indiquen a ver cuáles son las que tienen mayor urgencia para tratarlas directamente, y el resto resolverlas dentro de esta comisión que se generó en el 2003 para justamente resolver este problema. Esteban, estoy aquí junto con Luis Delía, que lo quiere saludar y hacer una pregunta. ¿Cómo no? ¿Qué tal, Luis? Buen día. Buen día, diputado. ¿Cómo está usted? Bien, muy bien. Diputado, ¿no le parece una, con todo respeto, una incongruencia que se busque anular esta posibilidad que tiene el Gobierno Nacional de cambiar partidas? Que yo saludo que esta facultad sea limitada, aunque en el último ejercicio ha alcanzado solamente el 8%, ¿no? Se ha utilizado de las partidas del total de presupuestos, han cambiado de destino. ¿No parece una incongruencia que varios gobernadores hagan esto en su provincia y después pretendan que esto se limite a nivel nacional? Yo, Luis, coincido que debe haber una porción que nosotros, de hecho, estamos haciendo algo similar a lo que existe en la ciudad, una que en su momento se sancionó durante el gobierno Ibarra, que le permite al jefe de gobierno de la ciudad crear partidas por el 5%. Lo que estamos planteando es que, igual que en la ciudad, ese 5% sea el máximo que se pueda cambiar de un determinado destino. Es decir, si ponemos tanto para educación, que no pueda modificarse educación más del 5%, salud más del 5%, etcétera. Nosotros estamos planteando esa propuesta, al igual que tiene el jefe de gobierno de la ciudad, Mauricio Macri. Así que coincido con ustedes. O sea, creo que a veces en el ejercicio del Ejecutivo hay emergencias, urgencias que demandan esto. Lo que sí pedimos es que esto venga acompañado con un control mucho más cercano al que tenemos hoy. Claro. Pero coincido en que debe haber una cierta flexibilidad, no exagerada como usted dice, porque me parece que tiene que tener algún límite. Diputado, le agradezco por la comunicación. Sé que está en tránsito, así que le agradecemos por esta comunicación. Y bueno, seguiremos con este tema atentos. Bueno, le agradezco mucho a ustedes. Buen día. Buen día. El diputado del PRO, Esteban Bullrich, la reunión que se va, en la que hoy se va a tratar este tema. Y bueno, el diputado ya acusó el recibo porque los gobernadores de algunas provincias y el jefe de la ciudad también, ¿no? Tiene sí, yo no quise cargar las tintas sobre Macri porque me parece que no es el único. No, desde ya. Y me parece bien pero que él enseguida tuvo esa delicadeza, ¿no? ¿Eh?